Tramas. Yo me recibo en el 75, un final difícil. Yo decido que me voy de la UBA. Con título o sin título. Tenía muy claro que no era un lugar en el que quería seguir permaneciendo. Tramas. La fin de los 60, cuando sucede el cordobazo, cuando ya el régimen dictatorial está resentido, la vida política universitaria se activa notablemente. Por desgracia, hay muy poca fluidez entre el ámbito de la universidad, incluso de la universidad pública, y los ámbitos de toma de decisiones, ¿no? Y retorno con una oportunidad histórica que es, en ese momento, el ciclo básico común. La universidad tenía una función que cumplir por sí misma, que es la de la crítica, que es la de la reflexión, que es la de un espacio libre para la producción de ideas. Y hay que imaginarse el escenario de ese momento. Los que vuelven con la melancolía y con la bronca de haberse tenido que ir. Tramas. Me hace muy feliz estar con ustedes esta noche, porque no es frecuente que uno acuda a una velada, a una reunión de este tipo, con un doble sentimiento de alegría y de gratitud. En este caso, la alegría se la debo a ustedes, a su presencia amiga esta noche aquí, a esa sensación de contacto que yo sé que de inmediato está establecida entre nosotros, porque no ha nacido esta noche, ya viene desde más atrás, desde más lejos y desde tantas cosas que tenemos todos en común. Y además, es hermoso que yo pueda hablar de gratitud. En este caso, mi gratitud se ve todavía aumentada por el hecho de que, como ustedes saben, con las malas costumbres que tienen los cronopios, yo me he dedicado al contrabando, y entonces esta vez importé clandestinamente a Cuba una bronquitis que, con el excelente clima de La Habana, no tardó en convertirse en una neumonía. Y entonces la Casa de las Américas hicieron lo imposible para que yo me sintiera bien, para que fuera bien atendido, y finalmente, como tenían algunas dudas sobre mi buena conducta de enfermo, me ingresaron en el Hospital Calixto García, donde después de 8 días quedé perfectamente curado. Debo decir que en este caso la Casa de las Américas se mostró también muy cronopio, porque procedió con un cierto humor negro en la medida en que ingresaron a Cortázar en el pabellón Borges. Hoy en Tramas, las imposibles vidas posibles de Julio Cortázar. Julio, sí. En español. Ok. Mi nombre real es Ju. Julio de París. Me pueden decir campeón si quieren, o si no, más mejor me dicen Julio. Julio, el torito de Lomas. Nació en Bruselas el 16 de agosto de 1914. Yo nací de casualidad en Herli. Mi viejo había ido de compra a Herli y bueno, y nací ahí. Las circunstancias de mi nacimiento fueron nada extraordinarias, pero un tanto pintorescas, porque fue un nacimiento que se produjo en Bruselas como podría haberse producido en Helsinki o en Guatemala. Kansas. Kansas City es donde nací. I am un accidente. Según sus propias palabras, su nacimiento en dicho lugar es producto del turismo, la diplomacia y la casualidad. Todo dependía de la función que le hubieran dado a mi padre en ese momento, y el hecho de que él acababa de casarse y llegó prácticamente en viaje de bodas a Bélgica, hizo que yo naciera en esa ciudad en el mismo momento en que el Kaiser y sus tropas se lanzaban a la conquista de Bélgica, que tomaron en los días de mi nacimiento. A mi padre lo incorporaron a una misión comercial cerca de la delegación francesa en Argentina. Y como acababa de casarse, se llevó a mi madre a vivir a Banfield, pueblo suburbano de Buenos Aires. 4 años más tarde, arriba a la Argentina y se muda con su madre, su tía y su hermana a Banfield, lugar donde transcurrirá su infancia y adolescencia rodeado de libros, música y boxeo. Yo me crié en Banfield con mi vieja, mi abuela, mi tía, mi hermana menor. Mi hijo se fue cuando yo era pibe, 4 años tenía, cuando no supe nada más de él. En circunstancias que dejaron a mi madre en una muy mala situación económica y con 2 niños, una hermana mía que tiene 1 año menos que yo y yo al cuidado de ella. My mother was North Americana, and my father, mi padre, era suizo. He estaba de viaje por asuntos diplomáticos. Conoció a my mother y luego se marchó. Es lo que nos decían mi abuela, a mi tía, a mi hermana y a mí. Entonces tuvo que educarnos con dificultades, con problemas económicos muy grandes. Y mi padre desapareció en ese momento y yo no volví a verlo nunca. Mi madre no quería hablar sobre el tema, never. Hasta los 4 años creí que los niños solo tenían madre. Imagínate eso. La verdadera cara de Los Ángeles es que hay napalm y hay niebla y hay tortura. La cara verdadera es el zapato entre la mierda, el lunes de mañana, el diario. La verdadera cara cuelga de perchas y liquidación de saldos. De Los Ángeles la cara verdadera es un álbum que cuesta 30 francos y está lleno de caras, las verdaderas caras de Los Ángeles. La cara de un negrito hambriento, la cara de un cholito mendigando, un vietnamita, un argentino, un español. La cara verde del hambre verdadera de Los Ángeles. Por 30 francos la emoción en casa. La cara verdadera de Los Ángeles. La cara verdadera de los hombres. La verdadera cara de Los Ángeles. Álbum con fotos. Edición 1967 después de Cristo. Tramas. Cuenta su madre que su primera novela la completó a la edad de 9 años. La familia creía que esos textos eran plagiados. Gracias to my mother me inicié en la música. Cuando yo tenía 9 años, ella tomó sus ahorros y logró comprarme un saxo. Ella seleccionaba las canciones que podía interpretar. Entonces sí, es verdad que a los 9 años yo escribí una novela. No tengo la menor idea de lo que es, pero sí que era una cosa muy lacrimosa, muy romántica, en la que todo el mundo moría al final. De chiquito me gustaba el boxeo. Es que yo escuchaba Firpo y me emocionaba, loco, me ponía... Tenía casi 4 años cuando mi familia pudo volver a París. Hablaba sobre todo español y de él me quedó la manera de referirme de che a las personas. Vicio que nunca pude quitarme. Me leía todos los diarios, me escuchaba toda la radio, me miraba todos los dibujitos, el gráfico. El día de la pelea de Densei, yo tenía unos 9 años. Me quedé turulato con esa pelea. Para mí fue una tragedia nacional, ¿entendés? Incluso hubo por ahí un médico que recetó que había que prohibirme los libros durante 4 o 5 meses, lo cual fue un sufrimiento tan grande que mi madre, que es una mujer sensible e inteligente, pues me los devolvió, pidiéndome simplemente que leyera menos, cosa que yo hice en ese momento. Y de ahí en adelante, music. No veía el sol. Estaba dentro de mi casa, tocando y tocando sin parar. Tramas. Piensa en esto. Cuando te regalan un reloj, te regalan un pequeño infierno florido.